Después de 4 años en la academia, me ofrecí de voluntario para el cuerpo de marina porque seguía la guerra de Vietnam. Fue en la escuela de pilotos de la marina donde aprendí dos lecciones cruciales que me han servido en la vida. La primera vino en el entrenamiento de vuelo. Una de las partes más emocionantes del entrenamiento era aprender a pilotar en enfrentamientos avión contra avión. El avión que pilotábamos era un Trojan T-28, un monomotor clásico de la Segunda Guerra Mundial que era grande, rápido e inclemente. Muchos estudiantes murieron porque el avión estaba diseñado para ser ágil y maniobrable, y si no eras buen piloto, el avión te podía matar. Un día volaba solo en busca de mi instructor que me iba a atacar de sorpresa. De pronto, escuché a través de los audífonos de mi casco ¡bang, bang, bang! Era el instructor indicándome que la batalla había comenzado. De inmediato comencé a hacer las maniobras que me habían enseñado, tratando de despegarme del enemigo. En vez de perderlo, escuché en el audífono ¡bang, bang, bang! ¡Te atrapé, idiota! No podía despegarme de mi instructor. Subí, giré, me lancé en picada, pero nada funcionó. Casi no podía ver por el sudor que empañaba la visera de mi casco. Por casi 10 minutos, mi instructor me persiguió sin que pudiera liberarme de él con mis maniobras. Ya de regreso en tierra, repasamos la misión. Mi instructor describía mi vuelo con las manos y empecé a sentir náuseas. No solo por las violentas maniobras que había realizado, sino porque entendí lo malo que era como piloto y lo mucho que me faltaba por aprender. En ese momento, mi instructor dijo algo que nunca olvidaré. El problema con este negocio es que no hay segundo lugar. Solo uno de los pilotos regresa a casa con vida. Ese fue un momento crucial en mi vida. Después de ese día, practiqué y practiqué y practiqué. Gano en el mundo de los negocios no porque sea brillante o porque nunca fracaso. Es porque en mi mundo no hay segundos lugares. Supongo que Donald tiene una filosofía similar. El otro momento crucial tuvo que ver con el riesgo. Cada vez que escucho a alguien decir, es demasiado riesgoso, sé que en realidad esa persona no está preparada ni está a la altura del reto. Después de ese día en el aire con mi instructor me di cuenta de que el combate es la prueba máxima de la voluntad y la instrucción. No hay segundos lugares, y el ganador es el que está mejor preparado. Cambié mi forma de pensar a, combatir no es riesgoso, el riesgo es no estar preparado. En los negocios y las inversiones, soy fanático de la práctica y la preparación. Practico para reducir el riesgo. Mejoro mi habilidad para reducir el riesgo. Estudio para reducir el riesgo. Juego para ganar. Y el premio lo gana el que juega con menor riesgo y mayor confianza. Antes de invertir por primera vez en bienes raíces, asistí a un taller para inversionistas. Después de ese taller, revisé unos 100 negocios disponibles. A donde quiera que fuera en Hawái, los corredores me decían, «Eso que buscas no existe». Después de meses buscando, al fin encontré una pequeña propiedad en la isla de Maui. Era un condominio de una sola habitación, cerca de la playa, y por solo $18,000. Esa fue mi primera inversión. Desde entonces, he revisado decenas de miles de negocios de bienes raíces, pero he comprado solo unos cuantos. Casi todas las personas invierten dinero, pero no tiempo. Donald y yo invertimos mucho tiempo antes de invertir dinero. Nos preparamos para invertir. Como dije, ser empresario no es riesgoso. No estar preparado, sí lo es.